Cenando con las Estrellas. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Cenando con las Estrellas. Hoy tenemos un invitado muy especial que es reconocido por su talento como cantante y además como compositor. También es un hombre al que se le puede llamar ciudadano del mundo, pues nació en Colombia, en la bella ciudad de Montería. En Ecuador pasó sus mejores años de adolescencia, decidió estudiar ciencias sociales en la ciudad de Londres y actualmente vive en Miami, la ciudad que lo vio ganar su primer billón. Bienvenido Jorge Villamizar y cuéntanos, ¿qué hace un artista para comer algo tan delicioso como este arroz con pollo que tenemos hoy y además cuidar su imagen? Pues corro, me gusta correr mucho y puedo correr más 5 millas, un par de veces a la semana. Yo sé que no es mucho, pero tampoco es tan poco, ¿no? Tengo muchos amigos que les digo, vamos a correr y casi les da un infarto como a la segunda milla. Pero yo creo que realmente al final del día es lo que comas. Y yo viajo por toda Latinoamérica, entonces vas a Perú y como que no, ¿cómo no vas a comer Perú? ¿Cómo no vas a comer Argentina? Voy a Colombia, pues primero voy a Ecuador y siempre hay una excusa, México. Terrible, o sea, yo empiezo todas las giras como si fuera el hombre más sano del mundo. Llevo pequeños sobrecitos con frutos secos y cosas así para mantener todo perfecto, ¿no? A la segunda semana de viaje, llego al hotel y digo, ¿dónde está el bar? ¿Dónde está un tequila? O sea, ¿qué hay de comer? O sea, ya se te olvida todo. Yo creo que para mantenerse realmente tienes que ser un monje. Tienes que ser una persona muy disciplinada y desgraciadamente no es mi caso. Bueno, vamos con esta bella canción de Jorge Villamizar. Ya regresamos. Bueno, este es Jorge Villamizar y nos estará acompañando esta noche. Ahí estaba el tema Alma en Libertad, compuesta y cantada por ti, ¿verdad, Jorge? Esa canción la grabó Paulina inicialmente. Yo no la entendía realmente. Pasaron 10 años y después de una cantidad de situaciones la escuché y dije, esa es mi canción. Mi canción, es que la entiendo y le cambié un par de palabras y la versión que grabé yo tenía un par de palabras que la hicieron mucho más mía, pero por ejemplo una canción como Yo no sé mañana y Piloto y yo pensamos que estábamos escribiendo una canción para mí, yo la escuché y no la entendí realmente, o sea, no, yo dije, bueno, sí, tal vez pasa el tiempo, obviamente la hace Luis, que la hace de una manera magistral, pero regresando a la canción, algún día conduciendo por Miami en la noche escuché la letra y dije, wow, ya entiendo por qué escribí eso, ya me identifico. Me vuelvo como un radioescucha general, como un cliente del uh-huh. como parte del público. Pasa mucho. Creo que yo soy mucho mejor compositor que músico, soy mucho mejor compositor que persona, soy mucho mejor compositor que futbolista. En donde puedas recordar, te dejo una estrella en el cielo. Es indudable que eres un excelente compositor y Alma en Libertad es un gran ejemplo. Voy a aclarar que no soy un compositor perfecto, simplemente creo, me siento más confiado de mí mismo como compositor que como persona. Yo soy una persona muy impaciente, soy una persona muy compleja para mis relaciones emocionales, soy impaciente, soy totalmente indisciplinado, o sea, una cantidad de cosas. Yo sé que nadie es perfecto. Bueno, pero cuéntanos cómo es ese proceso creativo. ¿Cómo hace Jorge Villamizar al componer, en especial esta canción? Es interesante, Alma en Libertad, realmente la compuse con un compositor venezolano que se llama Juan Carlos Pérez Soto, la escribí aquí en Miami y fue la primera vez en mi vida que compuse una canción de manera oficio, de manera profesional, de sentarme con un compositor que en ese momento no conocía y en cuestión de 4 horas hacer una canción.